alegría, alegría, mi amor. Están todos invitados para bailar este ritmo muy sabroso, bien tropical. Y que reine la alegría en nuestro hogar, y cantemos todos juntos, viva la paz. Sigamos bailando sin descansar, y juntos cantemos, viva la paz. Sigamos bailando sin descansar, y juntos cantemos, viva la paz. Olvidar todas las penas y no pensar más, que la vida es una sola y se nos va. Y que llene la alegría en nuestro hogar, y cantemos todos juntos, viva la paz. Sigamos bailando sin descansar, y juntos cantemos, viva la paz. Sigamos bailando sin descansar, y juntos cantemos, viva la paz. Sigamos bailando sin descansar, y juntos cantemos, viva la paz. Sigamos bailando sin descansar, y juntos cantemos, viva la paz.